película documental de Michael Jackson, This Is It, un mago definitivamente. Se llenan de pasión, recuerdos y mucha música en la rocola de la FM 106.9 Medellín. Y con ustedes seguimos en la rocola de la FM 106.9. Los voy a dejar con un playlist espectacular para que los acompañe en esta hora, en esta tarde, porque yo me voy a estar preparando para lo que les contaba ahorita. Voy a tener, o vamos a tener, una conversación muy especial con Don Elvis, el mismo que hace parte de Estados Alterados. Y si usted quiere hacer sus preguntas, también lo puede hacer. Por eso la idea es que nos siga en arroba la FM Medellín en Instagram, porque ahí va a ser el Insta Live, numeral en la casa con la FM. Estamos preparando entonces para que todo salga perfecto, para que usted haga sus preguntas, para que conversemos de esa vida, de ser, de esa vida rockera, y de cómo les fue en todos sus años de carrera artística. Es una forma de hacerlo un poquito más amena, no tan cuadrada, sino que conversemos de una forma bien especial con nuestros artistas favoritos. Cada jueves a las 5 de la tarde estaremos ahí. Seguimos conectados entonces, los dejo en compañía de Metallica, de Yes, de Sabrina, Supertramp, The Weeknd, también los Jonas Brothers, Village People, y comencemos con una tanda llena de Roxette y su Dangerous en la FM, pasión por los clásicos de Juernes. Get out of my way.

La FM. Mis clásicos en casa. 106.9.

la tarde, conectado a la FM. Siempre. Running perfect, starting to collect.

24 horas de contenido en vivo.